Padre, Hijo y Espíritu Santo, oh Santísima Trinidad, háganos parte de su familia para que podamos ser verdaderamente testigos suyos en el mundo. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este programa Palabra, Espíritu y Vida, en el cual nosotros reflexionamos juntos sobre esa palabra de Dios que cada domingo, como madre y maestra, nos ofrece la Iglesia Católica, no solo para instruirnos, sino para que esa palabra se haga vida en nosotros. Hoy estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Imagínense ustedes que lo que dijo Jesús en la última cena: el Padre les enviará el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a revelar la verdad completa. Y la verdad completa es que Dios no es un personaje solitario, o Dios es el Espíritu, o Dios es Cristo, sino es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y decimos esto porque muchas veces hay deformaciones. Vamos a explicarlo después. Pero naturalmente hoy la palabra de Dios es muy rica. Es una palabra que nos habla en el libro de la sabiduría de que Dios es el creador del mundo. Hoy en la sabiduría habla Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría de Dios, dice Pablo, ¿no? Y dice que a través de Él, a través de Cristo, Dios creó el mundo. Como dice Juan, todo se hizo por la palabra. Tengamos mucho cuidado porque estamos en tiempos ecológicos. Y algunos dicen la madre naturaleza, el Dios del cielo y la madre tierra. Eso no existe absolutamente. Ninguna cosa creada puede ser madre o padre, no. Es obra del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios cristiano. Y en este sentido, como digo, personajes importantísimos de hoy hablan de la madre naturaleza. La ecología, que es el cuidado de la naturaleza, dice el Papa, es el cuidado de la casa común. Pero no es que los árboles sean una existencia propia o los animales, no. Esto es volver siglos atrás de esa maravillosa revelación. Todo fue creado por el Padre a través del Hijo. Y naturalmente en la carta a los Romanos nos dice Pablo que nosotros pues estamos en paz con Dios Padre, ¿no? El Padre pues había perdido sus hijos por el pecado, pero ahora estamos en paz con nuestro Padre. Vivamos como hijos de Dios. Y Jesucristo es nuestro hermano, es el hermano mayor que ha venido a darnos ejemplo de cómo cumplir la voluntad del Padre. Y también dice Pablo algo que es maravilloso. Dice que el Espíritu Santo ha sido infundido en nuestros corazones. Imaginemos aquella escena del Génesis, ¿no? Dios forma al hombre de barro y sopla. En la nueva creación, cuando somos bautizados, también se nos da el Espíritu Santo, para que no seamos solo carne, sino también seamos espíritu. Y el Espíritu Santo es aquel que va guiando nuestra vida según los caminos de Dios. Finalmente, en el Evangelio, hermanos, hoy el Espíritu Santo, como dice Jesús, es el que nos revela al Dios verdadero. Y vuelvo al tema tan doloroso que se da hoy también en Guatemala. Hay cristianos que solo hablan del Espíritu Santo. No, no, el Espíritu Santo no es todo Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay cristianos que solo hablan de Cristo, Cristo por aquí, Cristo por allá, jamás mencionan al Padre ni al Espíritu. Y hay algunos pueblos, el mundo maya por ejemplo, cuya fe y cuyos valores merecen todo el respeto como todas las religiones del mundo, pero no puede la naturaleza ser madre tierra ni padre cielo. Esto era así antes que fuera conocida la verdad completa. El mundo no es Dios, es una obra de Dios. Vivamos pues en respeto a esta creación de Dios. El mundo sufre un cambio climático, sufre la destrucción, pero no solo pensemos en el mundo, pensemos en la obra más maravillosa que es la persona humana. ¿Cuánto asesinado no hay cada día? Y era una imagen de Dios, no era un individuo. Sigamos a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y no solo nos enteremos de lo que Cristo dice, sino cómo vivió, y dejemos que el Espíritu Santo lleve nuestra vida por el camino de la verdad. Les vuelvo a invitar para que nos inscribamos ya y participemos desde el 14 de mayo, sábado, en la Escuela Diocesana San Jerónimo, adquiriendo este libro, que es un libro que tarda 3 años, por lo menos, ¿no? Son 21 lecciones de la Escuela Bíblica de Monterrey, México, y Guadalajara, que compartimos también en Guatemala. Que la palabra nos ayude a ser verdaderos hijos del Padre, hermanos de Cristo y templo del Espíritu Santo, como María, mujer trinitaria. Amén.